Hola, soy Federico Soria de la Asamblea de Vecinos Autoconvocado de Uspallata. Hace un rato salí de la cárcel. Estoy en libertad condicional bajo fianza. Y bueno, la resolución de la jueza Tula fue pasar la causa a la justicia federal, por lo cual sale de la órbita del cornejismo y pasa a otro ámbito, cuestión que además tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la causa queda como empantanada y no sabemos cuándo se va a volver a retomar. Mientras tanto, nos han dado como restricción permanecer en la provincia de Mendoza, tenemos que pedir permiso si vamos a otro lado, o como en el caso mío, que desarrollo la actividad del andinismo, tengo que avisar cada vez que me vaya a la montaña. Tenemos restricción de acercamiento a Vera y a toda su familia, hijos, padres, hermanos, parientes, etcétera, etcétera. Y a su domicilio y a su comercio. En realidad es una restricción de contacto, no de acercamiento. Un montón de personas que yo particularmente no conozco, así que voy a tener que hablar con mis abogados para tratar de ver cómo hago para no cruzarme con ellos en la calle. Es un listado de aproximadamente 20 personas. Y bueno, nada, quería agradecerles todo el apoyo que me han brindado, no solo a mí, sino también principalmente a mi compañero de lucha Mauricio Cornejo, que tuvo que estar 23 días en la cárcel bajo malas condiciones de salud. Así que bueno, hoy voy a permanecer con mi familia en Mendoza y mañana estaré yendo a Uspallata. Así que nuevamente les agradezco de todo corazón y bueno, luchemos, Hola. sigamos luchando, no le tengamos miedo al gobierno, a sus instituciones y a sus grupos paraestatales violentos y sigamos también luchando por el agua pura y principalmente por el área natural protegida Uspallata-Polvareda, que fue la razón por la cual yo terminé preso. Así que adelante y digamos bien fuerte no a Minera San Jorge, sí al área natural protegida Uspallata-Polvaredas. Les mando un abrazo fraterno y en los próximos días estaré comunicándome individualmente con cada una y cada uno de ustedes.